Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Nos encontramos con el doctor Fernando Sebamano, secretario general de AMUAS, quien nos va a comentar sobre lo que es el acuerdo de entendimiento suscrito esta noche con respecto al paro médico. Bueno, nosotros hemos llegado a un acuerdo de entendimiento con las autoridades de salud y a partir de ahora vamos a estar divulgando a las partes de los sectores, de todos los sectores en conflicto por el derecho a la vida, el derecho a la salud, y estaremos discutiéndolo en asamblea en el día de mañana, primera hora. De acuerdo con modificaciones que puedan darse, a mediodía se estaría firmando ya oficialmente un acuerdo de finalización del paro e inmediatamente inicio de labores normales. Eso, pues, en el transcurso de la mañana las consultas pues van a dar el resultado final de lo que puede ser un acuerdo, ¿no? Este acuerdo de entendimiento se da, doctor, luego de la marcha multitudinaria celebrada el día de ayer por los diferentes sectores que se oponen o rechazan este proyecto privatizador. Definitivamente la población apoyó este movimiento que es de todos, que es de todo el país. El país ha logrado detener una política privatizadora agresiva que se intentaba. Eso no quiere decir que no estén privatizando, que no seguirán privatizando. El pueblo tendrá que salir a defender cada uno de sus derechos en todas las formas de lucha que se presente en este país. Esa es la situación, pero ahora pues hemos logrado, gracias al apoyo popular, la marcha de ayer fue una gran marcha, una marcha para nosotros histórica, como fue histórica la unidad de todos los sectores de trabajadores de la salud. Yo tengo un llamado para toda la población panameña a mantenerse vigilante y cuidante de lo que se pueda desarrollar en los próximos días. Eso es lo correcto. De ahora, una vez firmado esto, hay que permanecer vigilante porque esto es una promesa escrita de que la asamblea lo va a bajar al primer debate, pero nosotros no podemos dejar que la asamblea nos traicione esta voluntad popular, así que estaremos vigilantes y estaremos movilizándonos para garantizar que eso se cumpla. ¿Cómo no, doctor? Radio Manu, muchas gracias. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.